Buenos días a todos y a todas. Pues es un honor estar en esta comunidad de resistencia y también de mucha inspiración para todos y todas. Y yo creo que ayer en la inauguración, más de alguna persona, hacíamos este comentario de cómo nos estaba impresionando la comunidad, la organización, la unidad. Y creo que no lo digo solamente por mí, sino por quizás todos los que estábamos ayer, que los felicitamos, y también esta acogida que nos han dado en su casa y en su espacio, en su territorio, para nosotros es muy esperanzador, y les agradecemos mucho de corazón que nos hayan recibido y compartir sus vidas. Bueno, voy a hacer algunos comentarios más sobre algunos conceptos que ha manejado Alejandro. Y me pidieron que platicara un poco cuál es nuestro punto de vista sobre el modelo extractivo en términos generales. Y yo quisiera poner énfasis en la palabra modelo. ¿Por qué insistimos mucho en esto? Y sobre todo porque en América Latina, en los movimientos sociales, en las organizaciones, este concepto del modelo extractivo va siendo cada vez más una palabra que nos va ayudando a hacer el análisis de lo que está sucediendo. Y cuando hablamos de modelo, ¿por qué hablamos de la palabra y concepto modelo? Para nosotros es hablar de una forma de hacer las cosas, de un modo de hacer las cosas, que tiene varias características. Una de ellas es que es generalizado, en ese sentido es un modelo. Si no está generalizado y aceptado por todos, es como la moda. Si no estuviera generalizado y aceptado por todos y todas, pues no es moda. Entonces, en este caso, el modelo, cuando hablamos de este modelo es porque está generalizado, estandarizado, y es una forma de hacer las cosas, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, etcétera, en América Latina, obviamente. Entonces, una forma de hacer las cosas general, estandarizado, global, les gustaría a otros la palabra, que tiene las mismas políticas, que son las mismas empresas o corporaciones, que son los mismos efectos, las mismas leyes. Es este modo. Cuando hablamos de modelo, es precisamente una forma estándar de hacer las cosas. Hablamos entonces del modelo extractivista. ¿Y qué entenderíamos por la palabra extractivista? Para nosotros quisiéramos hacer una separación, y para ello hacemos énfasis a la hora de hablar del modelo extractivista de dos conceptos que nos parecen fundamentales para entenderlo. Uno de ellos es el capitalismo y otro concepto es la industrialización. Para entender el extractivismo en relación a lo que se hacía hace 500, 600, 1000 años, nosotros le podríamos llamar extracción. Extraíamos piedras, extraíamos riqueza y cosas. Pero en el capitalismo, esa extracción se convierte en un extractivismo industrializado. ¿Y qué nos referimos con esta palabra que nos parece clave en la industrialización? Es que la industria es cualquier actividad humana que va, procesos, operaciones que transforman materias primas, generan riqueza, productos elaborados, a un ritmo pavoroso. Esta industrialización que busca, que su objetivo es obtener mayores ganancias, acumulación de capital, es la industria que busca disminuir costos para obtener más ganancia. Entonces aumenta la pobreza, mejora su tecnología, elimina empleos, abarata los costos de la materia prima, disminuye tiempos y distancias para obtener más ganancias, paga menos al trabajador y a la trabajadora, evita impuestos, pretende que haya nulas regulaciones ambientales, políticas, lo que sea, que no le quiten ganancia, favorece los famosos tratados de libre comercio para acumular más, busca subsidios del Estado, externaliza los costos sociales y ambientales. ¿Qué es eso? Que yo no me hago responsable de esos costos, sino que lo hagan, que lo asuman ustedes. Y eso a mí me hace obtener mayores ganancias. Y esa es la industria. Es una forma masiva, rápida, de menores costos, de mayor acumulación. Y entonces hay muchos tipos de industrias. Industria textil, automovilística, la industria farmacéutica, la industria química, la industria eléctrica, la industria de los videojuegos incluso, industria del metal, industria del entretenimiento, industria de la comunicación, industria del turismo, industria de la alimentación, todos los alimentos industriales procesados, la industria de la vivienda, industria de la publicidad. Todo eso con esas características de mayor ganancia, mayor producción, disminución de costos y obviamente la industria extractiva. Por ello, nos parece importante enmarcar que el modelo extractivo se enmarca en el contexto del capitalismo. Antes hubo extracción, y tampoco podemos hablar de industria antes del capitalismo, era otra cosa, pero industria no había, industria cuando surge el capitalismo. La industria genera este aceleramiento de la acumulación de capital, de ganancias. Entonces, cuando hablamos de industria extractiva, nos estamos refiriendo a un modo de extraer de forma acelerada. Por eso diferenciaríamos extracción de extractivismo. Este extractivismo, esta industria extractiva en el sistema capitalista, entonces, es el conjunto de actividades de gran escala para sacar, extraer, obtener o separar elementos de la naturaleza, incorporándoles precio y dueño, incluso las mismas funciones de la naturaleza. Ya le pusieron precio a la capacidad de un árbol de respirar contaminación, y eso se le llama el mercado de carbono, o los sumideros de carbono. Y allá en nuestro estado, en Chiapas, ya están con eso de vender los, le llaman muy amablemente, servicios ambientales, pero no es otra cosa que ponerle un precio a la capacidad de un árbol de respirar la contaminación. Y entonces, ¿cuánto cuesta la tonelada de dióxido de carbono o de CO2 que respira un árbol? A ver si mañana no nos cobran por la tonelada de oxígeno que respira cada quien. Pero es el absurdo a lo que se está llegando este capitalismo, ponerle precio, dueño absolutamente a todo. La industria extractiva entonces, con el fin de sacar el mayor lucro posible, evita restituir, evita reparar, mitigar, compensar, consultar e informar a los afectados. Su propuesta es extraer a un ritmo acelerado y lo demás va a aparentar que lo hace. No va a asumir los costos de dicha extracción, por ello el extractivismo es de un alto impacto. Y como decía, dentro de las distintas industrias extractivas está la industria, digo, en el marco de las distintas industrias se encuentra la industria extractiva. Cuando hablamos entonces de la industria extractiva, hace algunos años se hacía referencia solamente o casi siempre a los hidrocarburos. ¿Eso qué significa? La industria extractiva estaba generalmente asociada a sacar petróleo, gas y carbón. Después el concepto también se fue ampliando más en los análisis y en la discusión y el debate, como también decía Alejandro, de tal manera que el extractivismo, esta nueva forma de hacer las cosas de una forma acelerada, por eso también algunos le llaman neoextractivismo, haciendo alusión de la extracción en el tiempo de la colonia, etc. Pero en este modelo extractivista, por ejemplo, incluye sacar todo, extraer todo, petróleo, gas, carbón, tierras, etc. se llevan tierras, incluso cuando sacan tierras de algún lado para llevárselas a Cancún porque vino un huracán y se llevó las playas, entonces hay que volverle a poner las playas a los ricos. También se extraen tierras, se extraen minerales, se extraen madera a un ritmo gigantesco en toda América Latina. Bueno, ya a nivel mundial queda el 50% de los bosques y los manglares. Se extrae agua, no solamente se embotella agua y si ya se está exportando agua embotellada, sino también hay represas de almacenamiento. También hay otras formas de sacar y extraer agua con la energía. La pesca industrializada es otra forma de extractivismo, de modelo extractivista. Sacar material genético de las plantas. En Chiapas tuvimos un programa que logramos detener de una campaña que hicimos con la biopiratería, en donde muchas empresas transnacionales estaban viendo la forma en cómo llevarse material genético de la selva lacandona para hacer alimentos transgénicos, medicamentos, etcétera, y entonces estaban extrayendo plantas, todo de material genético que podían para patentarlo. También este modelo extractivista puede incluir la producción de oxígeno, monocultivos de la agroindustria, las plantaciones de palma de aceite. En Chiapas tenemos 60.000 hectáreas de palma de aceite, como 15.000 de jatrofa, pero también hay de eucalipto, de pino, de teca en otros países, rompiendo incluso también muchos ecosistemas. Granjas camaronícolas. Hay muchas formas de extracción de este modelo de extractivismo que también se saca de otra forma. Cuando se están llevando el aceite de palma, por ejemplo, en nuestro estado, se están llevando muchos minerales. Cuando se están metiendo grandes plantaciones de soja, de maíz, incluso de plátano, incluso de tomate, de lo que sea, no solamente están llevando el tomate o la piña en Costa Rica, terrible monocultivo, a Europa, no solamente están llevando la fruta, lo que están llevando son minerales. Dejan las tierras empobrecidas, dejan las tierras inservibles, y se están llevando agua, cantidades de agua. Las plantaciones de eucalipto son de las más terribles, que pueden consumir 300, 500 litros diarios, un gran árbol de eucalipto. Dejan las cuencas vacías, dejan también los pozos sin agua, las familias las dejan en el total desertificación de tierras. Entonces hay muchas formas de extraer en donde abarca todo este tipo de actividades. Y en toda la región mesoamericana son las mismas empresas y es el mismo modelo extractivista. Minas hay tanto aquí como en Centroamérica, plantaciones de palma africana y son las mismas empresas también, plantaciones de monocultivos, granjas camaronícolas, etc. Y como decía Alejandro, y tiene mucha razón, nos preocupamos por lo que vemos de forma inmediata. Sin embargo, también, y haciendo referencia a lo que decía Alejandro, también hay otras formas de extraer otros bienes naturales, otros bienes comunes que no son naturales, sino que también son culturales. Y se extraen la cultura, los valores, los símbolos, el lenguaje, las lenguas, es destruir todo. Y ciertamente decimos que se acumula despojando a los pueblos. Hacemos énfasis en las víctimas a las que se les despoja. Yo también diría que se acumula por robo, para poner énfasis en el sujeto que llega, desplaza, roba, se lleva, y no solamente despoja o roba agua, tierras, etcétera, culturas, sino también se lleva vidas. Y tenemos la experiencia también, y se lleva la felicidad, y también se quieren llevar con el miedo y la criminalización de la protesta social, las formas organizativas, rompen y dividen a las comunidades. Por eso llegar aquí a Calapulal parece como un oasis de ver esta forma de organización y esta unidad, porque lo que vemos nosotros en nuestros territorios es profundas divisiones cuando llegan, por ejemplo, las empresas mineras. Entonces, en este modelo extractivo de llevarse todo, nos encontramos con el modelo extractivo minero, Ya no me voy a meter en estos detalles, pero podemos encontrar por al menos tres subsectores de la industria extractiva minera: metálicos, de construcción, industriales, etcétera. No voy a hablar más de ello, pero el modelo extractivo minero es parte del modelo extractivista de este sistema capitalista. Y es contra este modelo, esta forma de hacer, que necesitamos encontrar nuevas formas, cómo hacerlo. Y nos parece que es urgente enfrentar y detener a este modelo extractivista, y en especial a este modelo extractivista minero, que es urgente detenerlo. Y pues sí, a mí no me da miedo decir, pues sí, no, que me digan que no, pues sí, y no quiero, pues. No quiero desarrollo, pues sí, no lo quiero, ese que ustedes están diciendo, no lo quiero y me da igual. Y con eso las empresas y los gobiernos nos quieren maicear y nos dicen, como todos dicen que no y no están, no quieren desarrollo, y entonces nos ponemos a temblar a ver cómo lo vamos a justificar. Pues no, no queremos ese desarrollo y punto, queremos otra cosa. Y es este modelo extractivo minero, por lo que ya he dicho, es insustentable. Y no podemos creer que la Embajada de Canadá aquí en México, en su manual, nos dice, en un manual en donde promueve a la minería en México la minería y sus empresas, dice que después de 50 años de concesión van a dejar el lugar como estaba. Y digo, bueno, ¿qué somos tontos o qué? Con dos dedos de frente te das cuenta que el Cerro de San Pedro, a ver si lo vuelven a construir, pues. Imposible eso. Entonces, este modelo extractivo minero es insustentable. Este modelo extractivo minero no es responsable y no se hace responsable de los daños, ni de las muertes, ni del drenaje ácido que dura miles de años. No se hacen responsables de nada de eso. Por lo tanto, el modelo extractivo minero tampoco es verde como lo quieren vender. ¿Cómo me van a decir que es verde cuando lo que destruye es lo verde? En Chiapas tenemos 120 concesiones mineras para 1,5 millones de hectáreas y están acabando con la montaña y con los bosques. A ver, yo quiero ver que vuelvan a plantarlos todos, pues. Bueno, primero que construyan otra vez el cerro, después de que lo han molido. Pero no puedo, es ilógico, no es verde, no es sustentable, no es responsable. Y en este sentido, este modelo extractivo minero hay que combatirlo. Es el megaproyecto de mayor impacto en términos de biodiversidad, de contaminación de agua, de uso de agua, de despojo de tierras, de desplazamiento de población, de mayor pobreza, de efectos de salud. No hay otro megaproyecto que te deje las aguas contaminadas por miles de años y a ver quién se encarga de arreglarlas. Nosotros allá en el estado de Chiapas pensábamos que el tema de las represas era el de mayor impacto. En su momento lo fue, no por eso sigue siendo un tema sumamente importante, por la gran cantidad de hectáreas que quieren inundar con más presas. Pero tenemos 120,000 hectáreas inundadas en Chiapas por las represas, y la minería son 1,5 millones de hectáreas concesionadas. Y este dato que dice Alejandro es contundente. En los últimos 11 años de gobiernos panistas se ha extraído en México lo que los españoles hicieron en 300 años. Este ritmo de aceleración, de extractivismo, de industrialización extractiva, en contra de ese modelo es el que estamos en contra. Bueno, terminaría diciendo la parte más en torno a las salidas o a las alternativas, y lo hemos discutido mucho en la red mexicana afectados por la minería, en la REMA, el cual todos estamos invitados a estar ahí, en donde dejemos a un lado divisiones, partidos políticos, religiones. Lo que tenemos enfrente son proyectos, megaproyectos mineros que están acabando con el país, y que tenemos que fortalecer las identidades locales, las luchas locales, y tener que enfrentarnos a este modelo extractivo en el país. En la REMA entonces estuvimos discutiendo cuál era la estrategia. Nos la pasamos resistiendo cada uno de los proyectos mineros con mucha fuerza, con muchas dificultades. Hemos tenido muertos, hemos tenido compañeros presos, y metemos abogados y metemos de todo. Y mientras estamos en esa lucha, y nos pasó en Chicomucelo, en la región de la Sierra y en Chiapas, mientras estábamos en una lucha aparecieron como 30 concesiones más. Y dijimos, ¿cómo vamos a detener esto? ¿Cómo le vamos a hacer? Y es muy desgastante. ¿Cómo las detenemos? Y dijimos, bueno, hay que hacer la lucha de resistencia. Sin embargo, nos parece que lo más importante es la prevención. ¿Cómo vacunarnos todos, todas las comunidades, los pueblos, las organizaciones, de tal manera que nos demos cuenta y tomemos conciencia de lo que implica el modelo extractivo minero? Porque una vez que llegan y dan un pasito y un pasito y un pasito más, está bien difícil echarlos para atrás. No imposible, y se han hecho y se han logrado, pero el costo es más alto. ¿Cómo hacer esa campaña para generar prevención en el país? Y cuando entonces decimos, en toda la región mesoamericana está pasando lo mismo, nos lanzamos, y aquí hay también otros compañeros de Centroamérica, a conformar el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero. Como está muy larga la frase, le pusimos M4 porque tiene 4 M's. Más fácil, el M4. Dijimos, bueno, tenemos que hacer una estrategia común para detener las empresas, para detener los proyectos. Y llegamos a la misma conclusión. La principal estrategia es la prevención. Tenemos que generar prevención y tenemos que generar también fortaleza en los territorios para defender territorios, y que no se logra si no es como, por ejemplo, lo han hecho aquí en Calpulalpan. Nosotros distinguimos 3 tipos de resistencia. 1, la resistencia pasiva. Y la resistencia pasiva es quien resiste pasivamente una enfermedad, por ejemplo. Y sabes que te duele por ahí, pero no vas al doctor. Ya estás resistiendo y aguantando, y no haces nada. Y así vemos la pobreza y vemos muchas cosas en el país. ¿Y cuánta gente no escuchamos que dicen, sí, este país está bien mal y estamos en la pobreza y no sé cuánto? Y ya somos conscientes, pero esa conciencia no automáticamente nos da la organización. Y escuchamos mucha gente que nos quejamos, ¿no? Como la persona que tiene un dolor y se queja, pero nunca va al médico. Pero te la pasas quejándote. Y así vemos el país, nos la pasamos quejándonos de cómo está el país, pero no hacemos nada y no somos los primeros en salir a la calle a protestar. Y después de que vimos también todo el fraude que se dio en el país, todavía más. Es una resistencia pasiva y va resistiendo el dolor y va resistiendo lo que estás viendo. Segunda forma de resistencia es la resistencia activa. Y eso es cuando entonces ya sales, o cuando la persona, después de sentir el padecimiento, va al doctor. Bueno, salimos a la calle, marchamos, vamos con las leyes, vamos a ver cómo también movilizamos o detenemos un proyecto minero, y es una resistencia bien activa. Y ahí estamos contra la empresa minera y la concesión minera, y nos dimos cuenta que no es suficiente, que hay que hacerlo, pero que no es suficiente. La tercera forma de resistencia para nosotros es la propositiva. Una resistencia propositiva que también nos haga pensar no solamente cómo estamos resistiendo y evitando que lleguen las empresas, sino cómo generamos formas distintas de vida, distintas a este capitalismo depredador, cómo también hacemos nosotros una relación con nuestra madre tierra, y cómo de este modelo extractivo minero podemos generar alternativas de vidas distintas, donde todos tengamos felicidad, donde todos tengamos agua, donde todos tengamos salud, donde todos tengamos educación, en donde podamos realizar también nuestros sueños, nuestras esperanzas, y en donde a final de cuentas, yo diría, no solamente hay otro mundo, sino para nosotros es imposible, es posible pensar en que hay muchos mundos posibles, respetando las culturas, respetando las regiones, respetando los procesos organizativos, respetando, y en esa diversidad entonces podremos encontrar unidad. Gracias.